mamá como canto, uy qué emoción. Yo también soy un artista y salgo por televisión. Tengo unas pintas de espanto que nunca antes llevé. Mi estilo es la rima fácil, uli uli uli uli uli, yeah, yeah, yeah.